Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Constelaciones Literarias. Un espacio dedicado a la literatura universal en todos sus géneros, colores y sabores. Donde descubriremos escritores, cruzaremos páginas y saltaremos de letra en letra. Donde escucharemos a expertos literatos y aficionados, narraremos historias y declamaremos versos. Porque un libro es un mundo, una frase, una estrella brillante, una biblioteca, una galaxia, un lector y un pequeño observador de constelaciones literarias. Hola queridos y queridas oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Constelaciones Literarias difundido por la Casa de la Cultura del Ecuador. Soy Cintia Chicaiza, quien les agradece a cada uno de ustedes por su amable sintonía y su hermosa compañía en este día. Déjenme contarles, queridos radioescuchas, que me encuentro gratamente acompañada por una gran colega de aventuras, y con la cual estaré compartiendo no solo el escenario literario, sino que también hablaremos sobre aquellas novelas, cuentos y libros que han conquistado nuestros ojos al leerlos y nuestra creatividad con la sola imaginación. Querida Ali, cuéntame, ¿cómo estás en este día? Hola, mi querida Cintia. Es un gusto poder compartir contigo un programa más de Constelaciones Literarias. Como siempre, les traemos el mejor contenido en todos nuestros segmentos. Nuestro tema del día de hoy son los cuentos. Me imagino que a muchos de ustedes se les vino a la mente bastantes títulos, pero hoy nos apegaremos a lo nuestro. Y sin darles más adelanto sobre todo lo que veremos a continuación, les traigo el primer segmento. Esto es Revolviendo Libros. Abuelito, ¿qué haces? Desempolvando unos libros, hijita. ¡Wow! ¿Y de quiénes son? Quiero saber más. Si quieren conocer los autores y libros escondidos en el cosmos, quédense en Revolviendo Libros. Y bueno, queridos y queridas oyentes, ¿qué les parece si comenzamos a sumergirnos por el tema estrella del día de hoy? La literatura de cuentos juveniles. Aquella que jamás pasará desapercibida, ni mucho menos será olvidada. Además, creo que se caracteriza por la magnificencia de las palabras, relata historias que esconde silencios ajenos, y nos enseña a través de las figuras literarias y demás herramientas narrativas las moralejas más sabias y sencillas. Uno de los referentes más presentes en la literatura de cuentos juveniles contempla un peculiar título, Chulla Vida. En lo personal, tal denominación me hace reflexionar, puesto que la palabra chulla define el quiteño. Y cabe resaltar que no solo está en la literatura, sino que se encuentra plasmada en una canción y en varias versiones, mismas que me transportan a los mejores momentos de mi infancia y mi juventud, pues fueron épocas llenas de color y aprendizajes. Además, es un término reconocido por el diccionario de la Real Academia Española. Chulla viene de la palabra quechua, chulla, que significa solo, impar, único. Y se dice chulla media o chulla vida, cuando se habla de disfrutar la única vida que se tiene. Y como lo mencionaba anteriormente, existe un libro que recopila diferentes cuentos, Chulla Vida, escrito por Alejandro Rivadeneira, el cual menciona que el personaje narrado adquiere más sentido al verlo como un ser único o como un ser irrepetible. Increíble, ¿verdad? Una visión literaria aparentemente sin complicaciones. ¿No te parece, mi querida Ale? Y ya que citamos a este gran literato, cuéntame, ¿qué opinas de Chulla Vida? ¿Tienes recuerdos o anécdotas que puedas contar a nuestro bello público? Coméntanos, bella Ale. Te comento que este libro lo leí en el colegio, así como muchas otras joyas literarias. Y bueno, creo que lo que inicialmente le impacta a uno es el título de Chulla Vida, que es un clásico dicho quiteño que muchos decimos antes de cometer alguna locura. Creo que detalles como este es lo que lo hacen llamativo, ya que Cuando seguimos de largo en la lectura, nos sentimos tan cómodos leyéndolo porque todo es tan familiar, desde el lenguaje hasta la manera de ser de los personajes. Una de las historias era la de Benji, un joven de colegio al que se le manda de intercambio a una institución completamente desconocida para él. Pero las cosas que pasan ahí nos hacen recordar mucho esas épocas de colegio. Por ejemplo, no sé si a ti te pasaba, pero una de las cosas que más extraño de esas épocas era que al salir ya estaba la señora que vendía limón con sal o pegarte una salchipapa mientras conversabas con tus amigos de regreso a casa. Y todo este ambiente familiar es el que engloba el libro y podemos sentirnos más cercanos a las historias. Por supuesto, amiga. Aquellas pequeñas cosas no solo endulzan mi vida, sino también mi mente. Porque al observar el trabajo diario de la gente, escuchar sus pequeñas frases como «Dios la bendiga», «Gracias», «Volverá pronto», cuando comprabas una cosita o ibas simplemente para curiosear y alimentar el ojo, como decían mis amigas en aquel tiempo. Bellezas y placeres de la vida que no tienen precio porque son tan valiosas como el oro. Al igual que la reseña que nos ha preparado Alison Wainaya sobre el cuento que acabamos de comentar, «Chuya vida». Sin más preámbulos, vamos a enlazarnos con nuestra compañera para enterarnos de más detalles sobre estos cuentos compilados. Un buen día a todos nuestros queridos oyentes. Mi nombre es Alison Wainaya y como en Constelaciones nos apegamos a lo ecuatoriano, a lo nuestro, el día de hoy les traigo el libro Chuya Vida, del escritor y periodista Alejandro Rivadeneira. Este libro trae consigo una compilación de 5 diferentes cuentos que abarcan diferentes problemáticas vividas en el país. Pero lo que hace especial a este libro es el uso del lenguaje y del humor ecuatoriano que nos caracteriza. A continuación les hablaré un poco de estos 5 relatos que nos trae Alejandro Rivadeneira. El primer relato nos enganchará con la historia de un locutor de radio y su lucha con las manifestaciones en contra del gobierno de turno. Su voz llega a popularizarse y a convocar masas, tanto como para convertirse en una amenaza para las personas que se encontraban en el poder. Debido a esto, es víctima de un ataque armado en el domicilio donde vive junto a su esposa y a sus hijas. Un cuento realmente impactante. Otro cuento que sin duda atrapará a la audiencia juvenil es la historia de Benji, un chico de buena posición que por accidente acepta un intercambio a una escuela fiscal en donde aprende valiosas lecciones y pasa vergüenzas súper cómicas. Sin duda les gustará. La tercera historia tiene una temática que engloba a un grupo social del cual no nos hemos puesto a pensar. Este cuento titulado El Mago enfoca la vida del gran Robertson, quien es un mago con años de trayectoria. Pero su trabajo y el de sus colegas se ve truncado con el aparecimiento del gran Neil, un mago moderno que hasta puede desaparecer un auto. Una historia cómica que tiene como personajes a todo el sindicato del entretenimiento en fiestas infantiles. Manual para salvar el mundo es un cuento que nos invita a la reflexión, pero también tiene un toque de humor. Nuestro protagonista es un sacerdote que se siente intrigado y molesto por la presencia del Mister, quien es un extranjero de ojos azules que acude a la iglesia, pero siempre se queda estático. Su presencia realmente es un misterio. Y para cerrar con broche de oro está la historia del octavo gol, que en lo personal es la más emotiva. El autor plasma en una historia de tragedia las emociones de los aficionados al fútbol y de la gran pasión de los hinchas de la liga. Espero que todo este conjunto de historias les atrape tanto como a mí. Es un libro que vale la pena leer porque es parte de nuestra identidad como ecuatorianos, además de que se van a reír mucho y aprenderán que muchas veces debemos decirle chuya vida a los problemas. Disfruté mucho haciendo esta reseña. Es bonito recordar todas estas historias plasmadas por el escritor y periodista Alejandro Rivadeneira. Un gran recurso para plasmar todas estas ideas es su labor como periodista, ya que debido a su conocimiento y experiencia, enfoca la visión de todos estos cuentos hacia nuestra realidad. Pero cuéntame, Cintia, ¿has leído Chuya Vida? Para serte sincera, no he tenido la oportunidad de leer estos cuentos, que como dices, se acercan a nuestra realidad. Sin embargo, me han dado buenas referencias sobre ellos. Por ejemplo, el que me llamó primero la atención fue el de un locutor que se convirtió en un líder de opinión, que ayudaba a los demás y era muy afín a las causas sociales, mismas que hicieron que la gente se acerque y se una a su voz, manifestaciones, para defender los derechos y hacer justicia. Pero como todo lo que él hacía molestaba a un sector muy ajeno al pueblo y a sus necesidades, sufrió mucho porque su hija fue quien pagó las consecuencias del padre, de todo lo que hacía él. Mientras ella era constantemente molestada, su padre era fuertemente presionado para que cesara en su lucha e ideales para conseguir justicia. La élite del poder se encargaba de planificar un atentado que terminaría por perjudicarlo psicológicamente y lo haría huir con su hija muy lejos, donde nadie los encontrara. Una situación muy fuerte, la cual me dejó impactada y sin palabras, pero hubo otro cuento con el cual quedé maravillada. Se trata de un sindicato que unía a payasos, a magos y demás grupos para investigar a un mago en especial, quien se gloriaba por su habilidad de hacer trucos y ser un implacable ganador en todo lo que hacía. Lo que me sorprende es que todos, sin importar etnia ni ideologías, se unieron para descubrir aquel que sería un completo estafador. Para finalizar la historia, quiero terminar con la inferencia que tuvo en mí este relato. Entendí que cuando alguien perjudica a quienes más nos importa, el ser humano es capaz de desprenderse de sí mismo y ayudar a los demás por un bien común. Creo que tal reflexión se acerca a lo que somos los ecuatorianos. No cabe duda que la literatura inspirada en la gente de Ecuador es exquisita y sin igual. Y a ti, mi querida Alison, ¿qué es lo que más te impresiona de esta literatura juvenil? En primer lugar, un dato muy interesante. El Día del Libro Infantil y Juvenil se celebra el 2 de abril en memoria a Hans Andersen, quien tenía una larga lista de cuentos infantiles que inspiraron a diferentes proyecciones cinematográficas de Disney. Respecto a la literatura juvenil, la verdad es un género que me encanta y con el que me sumergí en el mundo de la lectura. La trama que cargan estos libros se identifican mucho con la vida de los jóvenes. Y yo pienso que si nuestra juventud se nutriera más del contenido literario, tendríamos en formación a muchos escritores potenciales. Solo falta más interés por la lectura, para que luego podamos encontrar ese libro adecuado. Por eso admiro mucho a diferentes escritores ecuatorianos, que a la vez que promueven la lectura en jóvenes, aportan y construyen de mejor manera nuestra identidad ecuatoriana. Y hablando de identidad, les invito a escuchar esta canción que surge del sentimiento vivo de un compositor ecuatoriano como es David Chumaña, con su tema Tu recuerdo en un cigarrillo. Disfrutemos. Sin saber, quiero describirte en mil canciones, con mil sueños, ser dibujante y plasmarte en un papel. Como un sol callado que no habla con palabras, pero deja en tu cabello su color. Con tus ojos claros y esa sonrisa entre tus labios, que poco a poco conquistó a mi corazón. Y me prendo un cigarrillo y tu recuerdo me viene a buscar. Soy un poeta que te escribe por las noches y sin saber. Y se conforma con el hecho de saber que existes. Thank you. cabello desfilando cae por tu piel. Con tus ojos claros y esa sonrisa entre tus labios que poco a poco conquistó a mi corazón. Y me prendo un cigarrillo y tu recuerdo me viene a buscar. Soy un poeta que te escribe por las noches y sin saber. Y se conforma con el hecho de saber que existes, mujer. Estamos con más del programa. Esto fue Tu Recuerdo en un Cigarrillo de David Chumaña. Les comento un poco. Este compositor empezó a cantar cuando estuvo en el Instituto Nacional Mejía. Sus años de colegio los vivió con intensidad y como todo joven enamorado y sentimental, le cantó al amor. Para mí cantarle al amor implica expresar nuestros sentimientos a través de una canción. En lo personal considero que cuando se trata de una decepción amorosa, la canción coge fuerza por el dolor del despecho. En cambio, cuando pienso en una canción netamente romántica, siento que el ritmo es más suave y en la letra todo parece color de rosa. Y bueno, creo que ha llegado el momento de rendirle homenaje a los sentimientos más lindos, que florecen solamente de un corazón puro y enamorado. Y para no alargarme más, vamos a dar paso al segmento Viajando entre Letras. No había una vez ni eras una princesa con un navegante. Solo una navegante que busca historias, cuentos y leyendas en el mar de las letras. Acabas de iniciar un viaje infinito por las letras más simples. Acompáñame a descubrir los misterios que hay en Viajar entre Letras. Y bueno, el segmento del día de hoy hablaremos de una de las historias más emotivas del libro de Chuya Vida. Esta historia se llama El Octavo Gol y se enfoca en el fútbol. Como para muchos ecuatorianos, este deporte es considerado como una pasión compartida por la hinchada y vive latente en los corazones de muchos de los ecuatorianos. Así que, bueno, antes, ¿a ti te gusta el fútbol, Cintia? Bueno, el fútbol no es uno de mis deportes favoritos, pero tampoco me disgusta, porque para ser franca, hay algunos partidos que me hacen palpitar muy fuerte el corazón y me eriza la piel, y hay otros que no. No es un deporte que lo jugaría, pero sí lo vería. La verdad, no sé si respondí acertadamente la pregunta, Ali. La verdad comparto tu opinión, pero para ver el sentido que muchas otras personas encuentran en este deporte, escuchemos el siguiente radioteatro que nos trae nuestra compañera Catherine Paucar. Esto se llama El Octavo Gol. Hoy, en Navegando entre Letras, presentamos el cuento El Último Gol. Entre las historias políticas y sociales plasmadas en cuentos que parecen simples y entretenidos, hay una historia algo peculiar. Un día, Eva estaba durmiendo en la acera que queda frente al estadio con el afán de comprar 3 entradas para ver el partido de la liga. O liguita, como decía Juancho, su buen amigo. Estar aquí me recuerda el día que me amanecí para tomar un cupo en la U estatal. En ese instante también recordó cuando conoció a Juancho y a su mamá, doña Margarita. Desde aquel día habían sido buenos amigos, pero ahora solo Eva y doña Margarita lo sabían, porque el Juancho, como ella lo llamaba, perdió sus recuerdos en un accidente automovilístico. Aunque Juancho no reconoce sus cocas traídas de Irak, sus compañeros de la U o su póster de la Liga de los 70, estoy segura que este partido le traerá buenos recuerdos. Ya verá, doña Margarita. Eso espero, hijita. Ya me voy a verle al Juancho. Desde que él sufrió el accidente, solía dormir bastante y no se despertaba hasta que sean las 9 de la mañana. Su estado actual no era ni la sombra del Juancho vacilón, apasionado y risueño que Eva conoció. De repente se elevó un sol intenso y el gentío de la fila empezó a crecer. Gritos por aquí, golpes por allá y uno que otro herido, pero a la final Eva no consiguió las entradas. Entonces no hubo otra que mirar el partido por televisión en la casa de Juancho. No te sientas mal, mija, lo intentaste. ¡Gol! Yo te daré, liga hermosa. Ese era Don Kevin, el tío de Juancho, quien también era hincha de la liga y a menudo hablaba de cómo serían campeones por el golazo que metió Ulises de la Cruz. Sin embargo, Juancho tenía una mirada perdida y desganada, y Eva solo quería ir a su casa, llorar y liberar ese secreto que le atormentaba desde que estuvo en el alboroto de los boletos. Ella nunca le dijo a nadie que la noche del accidente amenazó con quitarle su amistad a Juancho si no le devolvía el cuaderno de administración. Te daré una cosa. Los cuartos de tiempo pasaron, al igual que la euforia, pero Eva había dejado de contar los goles porque esperaba salir de aquel lugar e inmediatamente refugiarse entre los brazos de su madre. Pero... Una cosa que empieza con C, con A, con M, con P, con E, con O, con N. ¡Liga campeón! Pronto, Eva se da cuenta que no sabe el marcador y al preguntar, una voz respondió, 7. Era Juancho que saltaba de alegría por su liguita. Ante esto, Doña Margarita, Kevin y Eva quedaron emocionados, abatidos y petrificados. Pasaron 5 años y Eva cree que el partido de ese día y sus 7 goles fueron un éxito. Sin embargo, nada superaría al octavo gol de Juancho porque eso fue una oportunidad para recordarlo y despedirse de quienes lo querían. Cuento escrito por Alejandro Rivadeneira y adaptado por el equipo de Constelaciones Literarias. Magnífico radioteatro. En cada palabra pude sentir la emoción, el apoyo y las palabras de ánimo para lograr meter un gol. Y esto, al trasladarlo a nuestra vida, creo que es muy enriquecedor. Primero, porque meter un gol no solo significa el logro de haber hecho algo, sino de apuntar a tus sueños, a tus metas y a tus mejoras como seres humanos. Además, un gol también puede significar un knockout, como en el box, aquel golpe final que termina con tu contrincante, con tu mayor miedo, o te ayuda a enfrentarlo y ganarle a tu más grande enemigo. Sumado a esto, se presenta el apoyo incondicional de quienes, a pesar de ver nuestros errores, nuestras desventajas, nos animan para vencerlas y no dejarnos vencer por ellas, y te impulsan para no rendirte ante las adversidades, sino a triunfar en medio de ellas. ¿Y tú, Alison, qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo contigo, Cinti. El gol puede convertirse en una interesante metáfora de la vida, aunque habrá veces que nosotros vamos a tener que ponernos en el puesto del arquero y enfrentar los balonazos que nos dan los problemas. Realmente la situación de Juancho es muy angustiante, pero podemos ver que el fútbol y su hinchada fueron de gran impulso para salir adelante. El valor de la constancia y disciplina acompañaron su camino hacia la recuperación. Las historias de vida aportan muchas enseñanzas a las nuestras. A veces creemos que nos encontramos en un hueco sin salida, pero el único obstáculo venimos a ser nosotros mismos. El último gol es un cuento que refleja la pasión que transmite el fútbol. Y es que uno encuentra en sus hobbies mucha inspiración. Por ejemplo, en el deporte, Lionel Messi encontró su vocación y después de varios intentos, recientemente pudo sentir el triunfo en la Copa América 2021. En el arte, Picasso encontró su propósito de vida en la pintura. Cada color en sus obras transmite alguna emoción, y ahora es el artista más influyente de todos los tiempos. En la música, Beethoven encontró la armonía, y a pesar de su sordera, no dejó de componer las más bellas melodías. En la danza, Isadora Duncan rompió con todos los conceptos de baile establecidos, y se dejó llevar por los sentidos. Hoy en día es la madre de la danza moderna. En la literatura, a mi parecer, un gran ícono, al menos para mí, es Julia Navarro, quien en su pasión por la historia y la lectura logró sacar grandes joyas literarias. Su manera de escribir te atrapa totalmente en la historia, tanto como para sembrar en mí la ilusión de un amor platónico ficticio, como lo era Max von Schumann en su novela Dime quién soy. ¿Y tú, Cintia, has tenido algún amor platónico en la literatura? Bueno, te comento que el amor siempre ha sido el camino por donde me ha conquistado la literatura. En este sentido, te diré, mi querida Alison y mi querido público, que mi amor platónico es Jorge Isaacs, novelista, escritor y poeta colombiano del género romántico. La obra que más me enamoró se llama María, la cual fue escrita en 1867, representando a la corriente romántica en Latinoamérica. En esta historia se puede percibir la intensidad, el sentimiento amoroso, la sensualidad de los encuentros secretos y las promesas de un amor eterno que probablemente nunca se lleven a cabo por un peligro que los acechará tanto a María como a su amado por siempre. A medida que avanza la trama, la protagonista María sufre una extraña enfermedad que parece hacerse más fuerte con la ausencia de su amado, Efraín, quien ha partido de su lado para estudiar en otra región y superarse. Sin embargo, el abandono va debilitando el corazón enamorado de María, quien junto a su enfermedad desfallece con el amor malherido. Dicho desenlace me dejó con muchas intrigas. En primer lugar, me deja un sinsabor de que a pesar de que el amor sea fuerte, en ocasiones el destino simplemente dice que no. Y también me hace pensar en los amores imposibles, que son parte del imaginario colectivo, donde todos somos partícipes de las mejores historias de amor que nos hacen suspirar y perder la calma. En ocasiones soñamos con ese amor que nos haga perder el aliento y ansiamos sentirlo como si nos arrancara la vida, como ningún otro. Sin embargo, vivir una historia de amor tan romántica como la de las novelas literarias implicaría sufrir como en esas grandes obras de amor. La verdad, no sé si me arriesgaría a vivir un amor así, pero por otro lado sí leería tales historias. Después de haberme permitido compartir con ustedes y contigo, Alice, sobre mi amor platónico literario, nos enlazaremos por algunos segundos con los espacios publicitarios. Pero no se despegue de Constelaciones Literarias porque estaremos de vuelta en poco tiempo. ¡Espera! Lee un capítulo más y nos vamos al espacio publicitario. Siempre dices lo mismo y no terminas ni uno ni dos. ¡Terminas todo el libro! Tranquila, que ya regresamos con más de Constelaciones Literarias. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, oh, no! Olvidé poner un separador y perdí la estación de mi libro. No te preocupes, que en breve te lo digo. Estamos de vuelta con más de Constelaciones Literarias por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Gracias por seguir con nuestra sintonía. Y les cuento que a continuación viene uno de mis segmentos favoritos. Vamos con Espina Guapina. ¡Hey! Presto oído a las voces críticas e imparciales. Espina Guapina te permitirá construir tu propia opinión y expresarla con valentía. Espina Guapina, un espacio de palabras y razón. Como siempre lo hemos comentado, este es un segmento que nos permite interactuar con diversos actores literarios. El día de hoy contaremos con el testimonio de la escritora María Judith Hurtado. Ella ha desarrollado diversos cuentos infantiles, en donde se toma como principal punto de partida diversos hechos sociales, y yo creo que ese es el objetivo de un cuento, en especial los que son dirigidos a los más pequeños. Se deben transmitir los valores que nos forjan como seres humanos, y qué mejor que hacerlos mediante la literatura infantil. En este sentido, Alison, creo que también es muy importante resaltar la inspiración y motivación con las que debe contar el escritor, en este caso escritora, para poder contar una historia que muchas veces nos puede sacar de nuestra zona de confort y pensar un poco más allá. Pues creo que el único fin que tendría tal escritura sería crecer, comprender a gran parte de la humanidad y, dado el tiempo, poder también empatizar con realidades y situaciones con las que no estamos muy relacionados o no lidiamos diariamente. Porque no solo se puede mencionar o hacer hincapié en los valores y principios de una persona, sino también enfocarnos en las luchas existenciales y las acciones impulsadas por las emociones que tenemos como seres humanos y las cuales no debemos juzgar. Porque creo que, así como erramos, también podemos levantarnos para erradicar esos errores, nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones y mejorar y alcanzar el éxito, no simplemente personal ni profesional, sino como ser humano, como un ser espiritual. Así es, Cintia, los errores también son parte del aprendizaje. Y bueno, sin dar más preámbulos al asunto, vamos con la entrevista realizada por nuestra compañera Gabriela Quinchaguano. Buenos días, queridas compañeras, yo soy Gabriela Quinchaguano y en este segmento de Constelaciones Literarias nos acompaña una invitada muy especial. Hoy tenemos el placer de estar junto a María Judith Hurtado Ceballos, nacida en Tulcán en 1940. Ella es educadora y trabajó alrededor de 10 años en educación formal y por más de 30 años se desempeñó en educación comunitaria. Ha estado al frente de 8 centros infantiles campesinos y actualmente se encuentra disfrutando de su jubilación, impartiendo sus grandes experiencias y su amplio conocimiento sobre el desarrollo personal desde una dimensión espiritual. Cabe resaltar que como socióloga ha hecho un posgrado en Sao Paulo, Brasil, donde abordó el tema La Mujer, Fuerza de Transformación en Indoamérica. Gracias a ello, ha tenido el privilegio de recorrer gran parte de Sudamérica enseñando a la gente y unificando grupos para fortalecer las comunidades. Al momento, es parte del Instituto de Investigación y Educación Popular del Ecuador, donde se encuentra apoyando a la comunidad desde el Cerro Ungüí, a más de 3.000 metros de altura, impartiendo su metodología y cosmovisión a través de su expresión artística más destacable, la escritura. Como escritora, ¿cómo usted inició en este género literario del cuento? ¿Cómo ha sido para usted esta experiencia de escribir cuentos? Bueno, yo empecé a escribir como por la necesidad dentro de la educación, para los aspectos que se presentaban, programas, fiestas, etcétera. Pero especialmente con los niños de los centros infantiles, entonces allí teníamos todo el trabajo, era con materiales del medio y acordes a lo que, al desarrollo de los niños, a los que ellos iban necesitando. Entonces yo, a lo largo de mi tarea de educadora, había ido poesías, pastorelas, había ido haciendo, pero después entonces las fui aglutinando un poco más. El primer libro que publiqué ya dedicado para los niños y los padres fue en el 2003 con Voces del Alba, y a partir de allí he ido haciendo poco a poco más por las necesidades, porque en ese caso cada uno está dedicado a alguien. Un hecho de la vida me conmueve, lo escribo. Sobre todo me obligó a resumir mi sobrina en el 80. Yeah. Yo regresé, mi hermana había muerto el año anterior, entonces estaba con mis padres y ella tenía como unos 6 añitos. Entonces ella me dijo, cuénteme un cuento. Todos los días nos sentábamos a contarle cuentos. Dije que le voy a seguir contando los mismos y los mismos. Sí. Entonces allí empecé y le describí el cuento de una gotita de agua. Y lo había captado tan bien que ella después lo contó. Entonces yo lo fui puliendo. Desde allí ha sido siempre la necesidad de educación, la necesidad de un diálogo específico con algún niño que se ha ido dando. Vaya, maravilloso, maravilloso el trabajo que nos cuenta María Judith. Y en ese sentido también creo que es importante fomentar la lectura en los niños, porque son mundos maravillosos, son mundos literarios aparte que necesitan ser contados. En ese sentido, ¿cuál cree usted que es el principal objetivo del cuento, de la narración? Es como descubrirle horizontes, mostrar la vida. En todos mis cuentos está involucrado un hecho de vida. Entonces es como llamar la atención y despertar el asombro en el niño para que no pase desapercibido. Mostrar una faceta de la vida con base en datos científicos concretos. En algunos casos yo he tenido que investigar, por ejemplo, en lo de la gotita de agua, por dónde sube el agua y por dónde baja. Entonces, esas cosas y eso, mostrar la maravilla de la vida. Así es. Ese es un mensaje muy importante que no muchos géneros también logran abordarlo, porque es como que la gente piensa que es algo que está ahí y que no merece ser hablado, sino solo observado, pero es la magia de las palabras en ese sentido. Y yo creo que hablando de los cuentos en este caso, es eso, ¿no? Precisamente comunicarle a los niños la maravilla de vivir. Pero ¿por qué sería solo a los niños? ¿Usted también cree que este mensaje debería ser también para los adultos o, bueno, para los jóvenes? En este caso, los jóvenes de mi edad, más o menos, de 20 años para arriba. Claro, una escritora, historiadora, amiga, que también hizo el prólogo de algunos de mis libros, Raquel Rodas, me decía: no son solamente para niños, es filosofía de la vida, pero contada con frases sencillas. Claro. Entonces, eso es apertura también, como el despertar la intuición. Es solamente una invitación, un caminito que se abre, pero para que la gente descubra como su propio ser interior. La tecnología invade y la juventud se dedica mecánicamente y hace maravillas con la tecnología. Así es. Pero se aparta de la naturaleza y no escucha lo que le dice a su corazón. Y cuando, como en El Principito, dice: lo esencial es invisible a los ojos. Sí, eso sí es verdad. Son mensajes, como usted bien dice, son mensajes ocultos que a veces no nos detenemos a pensar, ¿no? Usted justamente habló de El Principito, es una de mis primeras historias, uno de mis primeros cuentos. Claro que yo solo leí el resumido, ¿no? Pero a mí me gustaba porque mi mami sabía leer el cuento con una tonalidad, no precisamente El Principito, sino varios cuentos. Mi mamá a mí me leía muchos cuentos, pero a mí me gustaba esa forma narrativa en la que ella se expresaba. Es como usted dice, me fomentaba la imaginación. Entonces, como, claro, uno no se detiene a hacer ese ejercicio. Cuando yo era niña, sí recuerdo que mis padres enfatizaban mucho eso. Y como usted ahora lo plantea con su trabajo, pues es muy importante, ¿no? Es conocer esa parte de la vida que a veces nosotros la pasamos por alto, pero que tiene mucha importancia. Bueno, adentrándonos ya más en su mundo literario, ¿no? En el mundo literario de María Judith, explíquenos cómo es el proceso de la construcción de sus personajes literarios. ¿Cuáles son los personajes que usted utiliza en sus cuentos? Casi todos los personajes son de la naturaleza. Y por lo general también, casi siento dos, como en el de Navidad, que es un niño pastor y los otros actores son niños, porque es como la apertura hacia la vida. Hablando también de sus personajes, ¿cuáles son las características que usted les da usualmente? Yo creo que la principal característica es la de la curiosidad, porque casi siempre hay alguien preguntando. Y claro, hay también un ser de autoridad. ¿Qué opinión le merece la situación actual del cuento? ¿Cree que presenta nuevas oportunidades o qué retos y ventajas presenta el género del cuento? Yo creo que al narrar historias, porque por ejemplo en la cuestión de lo del COVID ha despertado mucho el sentido de ponerlo en poesías, de ponerlo en canciones. Como el cuento es más sencillo, no es como la novela, no es de otros géneros así. Este es más asequible, es más corto y le puede al ser humano ayudarle, lo uno, a valorar lo que está viviendo. El segundo, a comprender lo que está viviendo. Y tercero, también a saber cómo moverse en ese ámbito. Por supuesto que se desarrollan todas las facultades, la percepción, la imaginación, la atención, todas las facultades del ser humano se mueven si es todo bien llevado. Y también si la persona tiene despertada la sensibilidad, porque todo se conjuga dentro de nosotros. Yo he valorado muchísimo, diríamos, y me he alegrado de que sea tanto el ámbito de la naturaleza para mostrarles a los niños, para hacer amar. Entonces, estar totalmente presentes y saber cómo yo me transformo y cómo ellos me transforman. Nos vamos, la naturaleza, la vida se va creando a sí misma, ni siquiera recreando, sino que es nueva en cada uno. Te puede mostrar una faceta y también, porque ya mantener toda una estructura literaria de como de piezas o de géneros más complejos es mucho más difícil. Pero en cambio, como la mayor parte han sido creados de una impresión y segundo para alguien, entonces es como concreto a un hecho, está adherido a un hecho vital. Claro, eso sí. Este tipo de género, el cuento, se aborda mucho a la fantasía, a estos mundos ficticios, a estos mundos que claro, no existen en nuestra realidad, sino que solo en la cabeza de los escritores, pero es interesante, es bastante interesante, si puedo decir, el trabajo que usted nos ha expuesto, sobre todo por estas concepciones científicas, porque no es algo que uno se invente, ¿no?, por así decirlo, y que gracias a la imaginación siempre se quedará en nosotros, en nuestro corazón, incluso fomentando valores, fomentando los principios de conservación que son muy importantes ahora en nuestro medio ambiente, que de cierta forma denota libertad, pienso yo. Y pues, bueno, ya que estábamos mencionando lo de su trabajo como maestra, ¿qué opina sobre las campañas para fomentar la lectura en este caso de los niños, ¿no? ¿Considera que es importante fomentar estas campañas? ¿Puede ser solo a los niños o también a los jóvenes? En todos. Yo creo que porque en este momento, como tenemos los datos que tan rápidamente los podemos encontrar, por ejemplo, en el Google, en la computadora, en la nube, a veces hay ampliación de conocimiento, pero no hay profundización. Es necesario combinar lo uno y lo otro. Entonces, bueno, ya para finalizar, no sé si a usted le gustaría dar un mensaje a estos nuevos escritores o bien a estos nuevos lectores. Yo creo que es centrarnos en el presente, en el mundo que nos está tocando vivir. Entonces, centrarnos en este que está compuesto de tantas cosas maravillosas y de tantos problemas y de tantos dolores que podían evitarse. Centrarnos en ese momento. Segundo, asumir que nosotros nos están dando la oportunidad de vivir en este tiempo. Lo uno, rescatar la admiración de las cosas, encontrar para no dejarse llevar por toda la avalancha. Entonces, que encuentren ese atajo, porque la capacidad de la sensibilidad para la belleza, La sensibilidad para la bondad está dentro de todos. A veces nos hemos hecho duros como para poder defendernos. Pero no, que es necesario asumir su sensibilidad como un don. Ejercitar esa capacidad que la tenemos. Y segundo, diríamos, abrir el corazón para dejar que la vida se solace dentro de nosotros, porque nosotros somos un escenario de vida, pues. La vida está latiendo dentro de nosotros. Y cada uno de los elementos somos nosotros. Entonces la invitación es, descubran todos los niveles de energía, de maravilla que hay dentro de usted y conjúguelos para evolucionar y para ser usted feliz y hacer felices a los demás. Muchas gracias, María Judith, y muchas gracias por brindarnos este espacio y comunicarnos también un poco más de tu gran trabajo. Pero bueno, muchas gracias por compartirnos su experiencia. También a ti, porque es una oportunidad que ese diálogo intergeneracional, así de es. Dialogar con jóvenes con toda la apertura, con todo el horizonte que tienen. Esto fue Espina u Opina. Sorprendente la entrevista que acabamos de escuchar. Esperamos que les haya encantado al igual que a nosotras. Ahora, amigos oyentes, es momento de escuchar una hermosa canción que nos transportará a ese escenario de hadas, magia y amor. Con ustedes, Beauty and the Beast, de las estrellas Ariana y John Legend. As old as time, true as it can be, barely even friends, that somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast, ever just the same, ever a surprise. Como muchos han de haber reconocido, esta canción corresponde al clásico cuento de Disney, La Bella y la Bestia. Como lo menciona Cynthia, canciones como esta nos transportan a un escenario de hadas y de magia. Y bueno, cerrando con el segmento de Espina o Opina, se viene el segmento de La Pluma y la Mujer, un espacio que saca a la luz la historia de muchas mujeres que han tenido un papel importante en el mundo de la literatura. La Pluma y la Mujer. Un espacio para rendir homenaje a las historias escritas por mujeres valientes, cuya única arma ante el mundo fue y será su pluma y el papel. Un recorrido sublime por la historia de la literatura femenina, novelas, cuentos, biografías, datos interesantes y pensamientos feministas. Aquí, en La Pluma y la Mujer. Y nos encontramos ya en la recta final de nuestro hermoso programa. Y como lo ha mencionado Ali, vamos a hablar sobre aquella mujer que tuvo que superar muchos dolores personales para poder transformarse en una de las mejores escritoras en el mundo de la literatura. En esta ocasión, no hablaremos de las guerreras de Ecuador, sino que viajaremos imaginariamente a Chile, donde encontraremos a Isabel Allende, hija del diplomático Tomás Allende Pesque, primo hermano de Salvador Allende, presidente de Chile entre 1970 y 1973, y de Francisca Llona Barros. Nació en Lima mientras su padre se desempeñaba como secretario de la Embajada de Chile en Perú, y es la mayor de los tres hijos del matrimonio. Sus hermanos menores son Juan y Francisco. Isabel Allende tiene una ascendencia española por parte paterna y portuguesa española por parte materna. Sus padres se separaron en 1945 y su madre retornó con Isabel y sus dos hermanos a Chile, donde vivió desde 1946 hasta 1953. Este año su madre contrajo matrimonio con el diplomático Ramón Huidrobo Domínguez, quien entre 1953 y 1958 fue destinado a Bolivia, donde Isabel asistió a una escuela estadounidense en La Paz y al Líbano, donde estudió en un colegio privado inglés. Más adelante, la joven Isabel volvió a establecerse en Chile, donde se inició en el mundo laboral trabajando para la FAO, Organismo de las Naciones Unidas, y se casó con Miguel Frías, con quien tuvo dos hijos, Paula y Nicolás. Ya que mencioné a Paula, tú, Ali, tienes algo que contarnos. Adelante. Así es. ¿Te doy un dato curioso? Su hija Paula, antes de morir, le pidió que todos sus ahorros los empleara en la educación de niños. Así lo cumplió Isabel, creando becas de estudios y una fundación para ayudar a los niños y a las mujeres menos privilegiadas. Realmente la vida de esta escritora es un ejemplo de resiliencia, y para saber más sobre Isabel Allende, te invitamos a escuchar esta crónica realizada por nuestra compañera Cintia Chicaiza. Hola querido y querida oyente, les saluda Cintia Chicaiza, quien les da la más cordial bienvenida al relato de la siguiente crónica protagonizada por Isabel Allende Llona. Mujer que nació en Lima, Perú, el 2 de agosto de 1942, con nacionalidad estadounidense y de ascendencia hispano-portuguesa. Isabel Allende, periodista y escritora chilena, inició su trayectoria literaria con obras de teatro, cuentos infantiles y también fue redactora en la prensa escrita y la televisión. La relación de Isabel Allende con la escritura profesional comenzó en 1967, con su trabajo periodístico en la revista Paula. En esta publicación dirigida principalmente a mujeres, formó parte del equipo editorial. Redactó reportajes, realizó entrevistas y hasta tuvo su propia columna de humor llamada Los Impertinentes. En 1971, escribió la obra de teatro El Embajador. En 1973, La Balada de Medio Pelo. La Casa de los Siete Espejos, en 1975, año en el que se instala la dictadura militar en Chile, e Isabel Allende decide abandonar el país junto a su familia rumbo a Venezuela. Nació en donde residió por 3 años. Allí, emprendió su carrera como novelista con la publicación de su primera gran novela, La Casa de los Espíritus, publicada en 1982, obra que fue recibida como un brillante epígono en la estela del boom, iniciado en los años 60, y comparada con Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Esta primera narración extensa de la autora chilena se convirtió de inmediato en un bestseller en numerosos países del subcontinente americano. 11 años después de su primera salida a la calle, el éxito de la historia pergeñada por Isabel Allende recibió un poderoso impulso de proyección internacional merced a la adaptación cinematográfica realizada por el cineasta sueco Billy August, quien contó con la colaboración de la propia autora para elaborar el guion. La Casa de los Espíritus narra las peripecias de la saga familiar de los Trueba a lo largo de 4 generaciones. Isabel Allende rememora y convierte en sustancia narrativa las vivencias en la vieja casona familiar habitada por sus abuelos y sus excéntricos tíos. Una mansión rodeada por una fecunda atmósfera liberal e intelectual que despertó su veraz imaginación y le inculcó el gusto por la lectura y la narración de historias. Al hilo de las peripecias de las mujeres que componen este núcleo familiar, la desbordada fantasía de la autora se va enervando con el repaso de los principales acontecimientos políticos de la historia reciente de Chile. Transcurridos 2 años desde la publicación en La Casa de los Espíritus, Isabel Allende volvió a los anaqueles de las librerías con otra espléndida novela que mezclaba de nuevo la enrarecida situación política de su patria, en este caso, los asesinatos de los desaparecidos durante la dictadura de Pinochet, con otros materiales literarios procedentes de la poderosa imaginación de la autora que dan vida a una historia de amor. Se trata de la obra titulada De Amor y de Sombra. Recibió también con grandes elogios por parte de la crítica y los lectores, y considerada como el hito que venía a señalar el éxito internacional de La Casa de los Espíritus, la cual indica que no había sido fruto de la casualidad. En 1988, tras la positiva recepción y el éxito de ventas de su ópera prima, la autora emigró a Estados Unidos, donde publicó Cuentos de Eva Luna en 1989. Y El Plan Infinito, en 1991, año en el que su hija Paula fue hospitalizada en España, afectada de porfiria, enfermedad que la mantuvo en coma por varios meses y que finalmente le produjo la muerte a los 28 años de edad. Ese doloroso episodio marcó una irrupción en la producción literaria de Isabel Allende, a la vez que inspiró el libro autobiográfico titulado Paula, en 1994, dedicado a su hija. Isabel Allende es un claro ejemplo de hacer historia en el ambiente literario, ya que en ella no solo se resalta la perspectiva femenina que proyecta al escribir y estructurar cada una de sus obras, sino también que en cada una de ellas logra expresar nuevos puntos de vista sobre género, política y la vida misma. Y aunque en 2010 fue cuestionada por su crítica, refutaciones y opiniones, Isabel Allende continúa siendo una narradora incansable y dueña de la escritura chilena más universal, debido a sus escritos, en los cuales aborda temáticas relativas a la mujer, la memoria, el imaginario latinoamericano y su historia, principalmente por medio de la novela, pero también en libros de carácter autobiográfico. No cabe duda de que la mujer tiene la sensibilidad más sencilla y profunda para crear arte, con solo una tinta, la pluma y el papel. Objetos que en numerosas ocasiones han transformado el mundo de las letras. Y es en este punto donde el viaje por las letras que dejaron huella en la escritura se detiene, pero no deja de viajar, porque aún quedan muchas historias de mujeres por contar. Solo no te despegues de tu programa Constelaciones Literarias, porque el arte de las letras es infinito. Y bueno, el tiempo apremia. Y querido público, hemos llegado al final de nuestro programa. Soy Cintia Chicaiza. Me despido con un fuerte abrazo a la distancia y les agradezco por habernos escuchado el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Mi nombre es Alison Wainalia y ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Nos esperamos todos los sábados al mediodía. Ni un capítulo más. Bueno, quizá uno más. ¡Ay! Es que la historia está tan interesante. Colorín colorado, este programa ha terminado, pero lo clásico y novedoso del mundo literario te espera cada sábado.